En Sudamérica, ¿no? En Francia, ¿aló? En México, ¿aló? En Alemania, en Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué ha habido, mi Coco? ¿Cómo estás? espérate, suelta el cigarro. Está comiendo mi cigarro, güey. Por acá está, vamos a presentar a Sloopy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La voz sexy de Sloopy, güey, no mames. ¿Qué onda? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, me cae que con esa voz voy al baño directamente. Vengo. 5 minutos después. ¿Todo bien, güey? ¿Cuántas te hiciste? Creo que fueron 2, sí. No, por favor, que no hable de nuevo, porque creo que tengo que volver a salir. Y no voy a resistir. Ya volviendo al podcast, tenemos un invitado especial, güey. Desde Laredo, Texas, nos visita el Paiven. ¿Qué onda, Paiven? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? Aquí nomás, visitando. ¿Cómo está la inseguridad por allá, güey? Ah, pues estamos muy seguros de que hay inseguridad, entonces. Pero cuéntanos más, ¿qué dicen los mojados? Ah, los mojados, pues aquí pasan por la casa cada rato pidiendo agua, pero nada, les digo que no, que les sigan caminando. Entonces los mojados están muy secos hoy en día. Oye, bueno, pues vamos a empezar a leer los saludos, güey. ¿Qué te parece si te lees el primero, güey? Órale, ahí va. Me va a aumentar un saludo, especialmente para Combustible, desde Laredo, Texas, el Paiven. Y el saludo es de Mortis. Dice, ¿qué onda, cabrones? Yo también tengo mucho tiempo escuchando en caso. Que hablo de hace más de 8 años y lo único que te puedo decir es que a ese cabrón que se hace llamar Leonardo es un vil estúpido, porque él cree que por escuchar solo un par de programas de Encaso y un par de programas de Combustible ya cree que tiene la capacidad para criticar. Solamente te puedo decir que no le hagas caso a los quemados que por ardor o por querer llamar la atención hacen comentarios estúpidos. No hagas caso de las malas vibras y ánimo, cabrones. Bravo, bravo, ahí está el Byron. Gracias, Byron. Hola, chido. Y nos escribe también González Gerardo. Gerardo González. Ah, perdón, sí, cierto. Gerardo González. No mames, Saúl. Eso es pinche regla de cortesía, güey. Es que no sé leer. ¿Qué onda, cabrones? Se rió el Byron de mí. ¿Qué onda, cabrones? Ni peo, se les quita el sitio. ¿Qué? Espérate, a ver, Otra vez, de nuevo. Ni pedo si les quitan el sitio, güey. Ups. Pero le seguiremos a donde vayan. Menos al baño, pinche Coco. Porque lo tapas, güey. A ver, güey. Ay, güey. ¿Estás ciego? Es que dices si lo pueden mandar para otros. El Baster, te odio, el Baster. Si lo pueden mandar para Star Truchas para el podcast. Y creo que eso es todo. Güey, te robaste como 80 renglones, dice. González. No más son 3. Bueno, te robaste 3 renglones, dice. Bueno, sí, el sitio sigue siendo www.combustible.com.mx. Ahí estamos de vuelta. También si entras a www.combustible.tk, también ahí estamos, güey. Bueno, vamos con el otro. Está bien, sí puedo. Ya viste, qué bueno que está aquí el Paiven para que es testigo, güey, de cómo lees, güey. Tú eres la prueba viviente, pinche Saúl. De que esta madre no se parece en caso, güey. Porque el pirata y el lagarto sí saben leer, pendejo. Y su voz es sexy. Bueno, vamos con el que sigue, que es el Akio. O Akio. ¿Quién sabe cómo chingado se dirá? Dice: un saludo y un abrazo, cabrones. ¿Qué onda, mi Coco? Lamento no haber dejado mi apodo en mi mensaje anterior, el cual firmé como Sonrisas. Bueno, solo paso a decir que su podcast está bien chingón, cabrones. Son bien chidos. Espero que se solucione lo de la página. Ya se solucionó, güey. Un saludo muy fuerte por acá y por Guanajuato. Los espera el Akio. También les quiero saludar y mencionar que estos podcasts son lo mejor que he escuchado. Me han encantado los 2 últimos programas, más donde sale la novia del Munra, Silvia Pinal. Solo me despido diciéndoles que aguante Combustible, cabrones, y ya no corras a la gente, pinche Coco. No te creas, cabrón, chido, güey. Es un saludo para por acá, por Guanajuato, se despide su amigo el Akio. Que no corro a nadie, güey. Yo no corro a nadie. Solito no se van. A correr, güey. Paiven, o te callas o te doy vuelo, güey. Paiven, dile algo. Te quiere correr, Paiven. Bueno, y también nos escribe Juan Antonio García Ugalde. Aguas, Amel, pinche Coco, los de Gobernación, ¿ah? Ya andan detrás de ustedes. Así se empieza. Primero les quitan el sitio, al rato van a tener que transmitir desde Almoloya. Ja, ja, ja, ja. Me cae que una vez por año les llevo sus cigarritos. Un saludo. Oye, Coco, si te mandé las viejas de mi carnal es porque quise ser original. Y no nomás copiarlas de internet, cabrón. Pero bueno, te ofendiste como niñita. ¿Qué? ¿Pedorra del norte? Sí. No. Perdón, así ya entendí. ¡No mames, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Mira, maestra! Pero bueno, te ofendiste como niñita pedorra del norte. Pero quizás tenga razón. De todas formas, gracias por mencionarme y seguirme siendo su podescucha. Aguante combustible. Bueno, Juan Antonio, no me ofendo, güey. Lo que pasa es que está cabrón estarle tomando fotos acá a chavas que ni se enteran, güey, que las estás fotografiando, güey. Y luego, güey, estarlas mandando a internet, pues está cabrón. Pobres viejas, no tienen la culpa de las perversiones de nosotros. Y no, hay todo, no me ofendo, no me agüito, güey. También por acá llega el Sombra desde la Ciudad de México y dice, ¿qué rollo, cabrones? ¿Cómo andan? Pues paso a dejarles un saludote a todos y a recordarles que quienes escuchamos el podcast lo seguiremos a cualquier dominio donde se vayan. Así que échele ganas, cabrones. Siguen haciendo combustible, que es lo que cuenta. Bueno, me voy porque estoy en la escuela. Adiós, aguante combustible, putetes. Por eso reprueban. Por eso reprueba, pues está en la escuela y está mandando pinches mensajes a podcast pendejos, güey. En vez de mandar las tareas. No, hombre, esa Sombra nomás se la pasa en el cibercafé, que no sea mamón. Va a tener feria, se la pasa en el ciber. Y también nos escribe el Toñito. ¿Qué onda? Espérate. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 2. ¿Ya? Ya, no. ¡Vamos! Sí está bien, güey, no está al revés. ¿No está al revés? Ah. ¡Hola! ¡Hola, hola! Yo puedo decir hola. ¿Y cómo está la raza Ole? ¿Qué? ¿La raza Ole? ¿Dice ahí? Bueno. Y nos escribe el Toñito. ¡Hola! Me gustaría que en uno de sus próximos podcasts de las religiones que andan chingando a cada rato. ¿Sí? ¿Qué? Que andan chingando cada rato. Sea de las religiones, güey. Hola, me gustaría que uno de sus próximos podcasts sea de las religiones, porque me andan chingoneando a cada rato. Adiós, Alá, a Jubus, a Buda, a Jesús, a Bob Esponja. ¿A Bob Esponja? ¿A cuál escojo? A Bob Esponja y a Patricio. Pues los podcasts anteriores son una mierda, ¿qué? Excepto el del chicle. ¿Ya ves, güey? Postdata. Pues los podcasts anteriores son una mierda. Gracias. Excepto el del chicle, el del 10.012. Es que el del 10.012 no lo hicimos nosotros, por eso sí está chido. Nosotros hicimos el del 2012. El de Halloween, el de los gays, el especial navideño, el viaje, Soy Jedi, los viejos y ridículos. Pues aguante combustible porque en serio me están chingando a cada rato. Aquí llega Jonathan Esparza Ayala. ¿Qué onda, cabrones? Primero que nada, gracias por sus saludos del último podcast. La neta, se la rifan, cabrones. Jaja, espero que sí logren llegar a los 100 y hasta más. Y pues, para no perder la costumbre, hazles mando a estas dos amiguitas. Pobres gemelas Dávalos, todo el mundo nos las manda, güey. Yo tengo una objeción. A ver, ¿cuál? ¿Por qué demonios no mandas hombres? ¡Habemos mujeres! No, qué pinche... ¿Sabes qué? Fuera de aquí, güey. Fuera. Ya ves, güey, si corres a la gente. Bye, Ben, aquí vemos el honor de tu visita, güey. No, pues, gracias por invitarme aquí al combustible. ¿Andas drogado? ¿O por qué andas tan pausado? No, es que yo veía mucho al peje. Saludos a todos los que tengo que mandar saludos porque no me acuerdo quién es. Gracias por invitarme a grabar con ustedes, aunque sean unos saludos. Y pues próximamente a ver si grabamos algo más. Y pues vámonos a la advertencia. ¡Advertencia! ¡Adiós, Pipe! Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¡Saúl! ¿Eres tú? No, soy yo. ¡Ah, qué onda, güey! ¡Jonah Rotten! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, cabrones? No, aquí chidote, buscando a Saúl. Me doy cuenta, ¿verdad? Que lo andas buscando, güey. ¿Dónde estaba? ¿No lo has visto? ¿No estaba afuera? No, yo afuera no lo vi, güey. Ya ves que el güey le da por ir a espiar al vecino. Yo no sé qué le da al vecino, güey. Cada vez que se ve que se está bañando el vecino, güey, va y se sube a la pared, güey. Pues quién sabe, ya ves que este chavo como que tiene unas influencias medio extrañas, unos gustos exóticos. A ver, te vamos a buscarlo, güey. Vamos, vamos. ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! A ver, vamos a abrir a ver si está aquí. Yo nunca había entrado a este cuarto, güey. Oye, yo tampoco, que... ¿Este cabrón quién es? Es Homero, güey. ¡Homero! ¿No has visto a Saúl? Ese güey se enajena con la pinche tele. Vámonos, vente, güey. ¿Ya no hay más comida? Sí, vámonos, güey. ¡Saúl! A ver, vamos a ver ahora en ese cuarto, güey, a ver si está. ¡Alf! ¡Hola! ¿No has visto a Saúl? ¿Tú tampoco lo ves? No, yo no lo vi, güey. ¡Bien! ¡Ya estamos seguros de algo! ¿Dónde estaba? ¿No lo has visto? ¿No estaba afuera? Le cambié el pañal sucio y luego fui al jardín a enterrarlo. Cuando regresé, ya se había ido. Bueno, pues, perdón, disculpa. Sí. ¡Te ves, güey! ¡Busqué por todas partes! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Yo solo quería ayudar! ¡Ah, mira, ya está, güey, en el cuarto de la videocasetera! ¡Vente, güey! ¡Eh, Saúl! ¿Qué pasó? ¿Cómo han estado? ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué lloras? Ajá, sabes que está aquí purgando entre las mugres y me encontré con este cassette. Es porno, güey, porno, presta. Ah, oh, güey, es la desgracia de mi familia. Un video de tu jefa, güey, acá, en porno. Presta, güey, presta. Sí, pásalo. No, pendejo, no es mi jefa encuerada, pendejo. Si digo que es la desgracia de mi familia, es porque te estoy diciendo la verdad, güey. Presta, güey, a ver, espérate. Mira, güey, ¿ya viste? 15 años de restituta, güey. Ah, pues restituta es tu carnala, ¿no? Sí, güey. Por desgracia, sí es mi carnala. Bueno, mijo, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto y tantas lágrimas? Ay, espérate, déjame limpiar las lágrimas para poder platicarles mejor. Suénese, mijo, suénese. Eso. Bueno, fue una época o fueron los 15 años más largos que tuve de mi vida. ¿Tanto duró la fiesta, güey? Pues puede decirse que sí duró tanto. Fueron 15 años de tormento, de mucho sufrir. Todo empezó ese 22 de octubre de 1979. ABBA sonaba en la radio, era un gran éxito. Freddie Mercury le decía al mundo que era gay, junto con el Faberuchis. Los bochos estaban en su pleno apogeo. Sí, eran el auto más vendido de aquella época. Era una época de bellos recuerdos, de grandes experiencias. Ya, cabrón, ya, güey, a lo que vas, güey. Bueno, para no hacérselas más larga, si yo ya tenía, contaba con... ¿Qué? Sí. Sí, bueno, algo así, vámonos, porque este güey que nos va a tener toda la noche. Sí, vámonos. Espérense, putos, espérense. No, déjenles, acabo de contar para ahogarme. Bueno, ok. En aquel tiempo todos eran más felices hasta que nació mi hermana restituta. Sí, mi mamá iba a los tés a festejar con sus amigas. Mi papá iba al tenis. Yo tenía regalos cada Navidad. Después de esto, todo fue desgracia. Aún recuerdo esa tarde cuando ella nació. Si notaron, metimos un... adentro de un... No sé si se puede hacer, pero ya lo hicimos, güeyes. Bueno, déjenme salgo de este... Para entrar al anterior. Sí, güey. ¡Puje, señora! ¡Puje! ¡Puje, con fuerza! ¡Puje! ¡Ya viene, señora! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Último esfuerzo! ¡Puje! Vamos, mi amor, vamos, tú puedes. Sácalo, mi amor, sácalo. Por favor, si no se me sale con tu relleno. ¡Ya viene, señora! ¡Ya viene! ¡Ah, mira nomás! ¡Ya salió! ¡Ya salió! Doctor, doctor, dígame qué es, doctor. Dígame qué es un varón. ¿Qué fue, doctor? ¿Qué fue? Dígame, por favor. Pues fue horrible, pero ya está con nosotros. Ay, doctor, doctor, por favor, venga, doctor. Dígame que no está orejón como el otro chamaco que tenemos. Es que está muy orejoncito, Saulito. Señora, no me he atrevido a verlo. Véalo usted misma. No me lo jale de las orejas, por favor. No me lo jale de las orejas. Por favor, no me haga más largas. Dígame, ¿acaso fue niño? Lamento decepcionarlo, pero es una niña. ¡No! ¡No! ¿Por qué tanto pedo, güey? Nomás porque fue niña, güey, no entiendo. ¿En tu familia acaso no hubo niñas? No. Yo creo que la mayoría de estas familias mexicanas tener una niña era una desgracia. Sí. ¿Pero por qué? A ver, al grano, ¿cuál fue la situación? ¿Por qué te agobias porque fue una niña? ¿Por qué fue la desgracia de la familia? Pues que no entienden que a las niñas se les hacen quinceañeras. ¡A la verga, sí es cierto, güey! A las niñas se les hacen quinceañeras. Sí, cabrón, es un gastazo espantoso. Pero a ver, mijo, pues, ¿por qué? O sea, fue una quinceañera normalita, me imagino yo, así como cualquier otra. Tenían dinero, ustedes tenían mucho dinero, pues yo tengo entendido eso. No, en aquel entonces, éramos una familia de dinero. Éramos. Ah. En aquel entonces, éramos una familia de dinero. Éramos una familia bastante acomodada. ¿Qué, mijo? ¿Dormían todos en un solo cuarto, una sola cama o qué? Como literas, pero literas fantasmas, ¿no, güey? No, pendejo, tenés una pinche casota como de 20 cuartos. Había mucho dinero, harto dinero. Comíamos a la carta. ¿Qué, mijo? ¿El que sacaba el láser era el que comía o por qué? No, güey, teníamos una carta en la que venían todos los buffets. Venían carnes asadas, venían barbacoa, taquitos de cochinita pibil, buffet francés, comida china, el ambigú. Pero a raíz del nacimiento de Restituta, padre tuvo que empezar a ahorrar. Lo primero que vendió fue la Burrari. ¿Era dueño de la Burrari? ¿La empresa emprendedora esa que tenía chingo de lana? ¿Esa que se dedicaba a tunear burros y a meterle motores a las carretas? ¿La que contrató a Miguel Schumacher, el piloto ese alemán? Sí, güey, todo eso era de nosotros. Creo que teníamos de vecino al Carlitos Slim. Él empezó con una caseta de larga distancia. Era de larga distancia para llamar a la sierra, Ojo, ojo. Era un éxito esa empresa. Pero mi madre empezó a cambiar. Ay, viejo, tenemos que empezar a ahorrar para la quinceañera de Restituta, Pero si apenas tiene 3 meses. No importa, ya empecé a ver yo vestidos y salones. Mira, el salón más barato te va a salir en 15,000 pesos. Y yo no sé cómo le haces, pero yo no voy a hacer menos que las vecinas. ¿Me entiendes? Ya tengo hasta la lista de chambelanes. Creo que va a venir a cantar José José. Chinga, madre. Mi empresa, ¿qué va a suceder? Apartamos el salón con 14 años, 9 meses de anticipación. Después de eso empezamos a ser una familia acomodada. Bueno, mijo, ¿pero qué no eran una familia acomodada desde un principio, que no tenían mucho dinero? ¿Eran dueños de la Burrari? Sí, güey, pues mi papá tuvo que vender la casa y empezamos a acomodarnos en un cuarto con tu y burros y nosotros la familia. Y a mí me tocó dormir con el burro que vivía más lejos. Bueno, pero después le sigo contando la historia. Después de este corte. Vámonos a corte, Coco. Vámonos a corte. Ya, mijo, ya, no llore, mijo. Ya, mijo. Ya, por favor. Vámonos a corto. Suénese. Vámonos a corte. Sientes que un planeta nos observa. Eres de los que asegura que los extraterrestres están entre nosotros. ¿Te preocupan los diseños que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra? ¡Tierra, el baño, no sabes si unirte a los reptilianos, a los humanoides o a los Klingons. ¡Reptilianos! Jamás dije que era un ser. El hecho de que no manifieste el movimiento no quiere decir que no esté en movimiento. ¡Hi! Seguramente es por las drogas que ingiere. Combustible Podcast. Caballeros. Combustible Podcast. No es un programa sobre UFOs. No es un programa de nada. Combustible Podcast. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión, y estamos escuchando una de las historias del Saúl. Ay, el Saúl. Ya me imagino qué clase de historia. Bueno, vamos a regresar al cuarto, güey, donde está Saúl, güey, porque está llore y llore, güey. A ver, vente, vamos, güey. Vamos. ¡Ah, hijo de la chinga! Saúl, ya, güey. Ya, mijo, ya. Saúl, mijo, ya. A ver. Ya estuvo. No puede ser tan triste, güey, perder el dinero. El dinero va y viene, Saúl. ¡Ay, oh, mi burrito! Dormí 9 años con el burrito. Y el burrito se me murió. Ay, ¿cuándo te volveré a ver, Gonzalo? ¿Dónde estás? ¿En el cielo o en el infierno? Quisiera saber, Gonzalo. Saber, Gonzalo. Es todo lo que quisiera. Saber, Gonzalo. ¿Dónde estás? Aún recuerdo el día de su funeral. ¡Gonzalo! ¡No quiero ver a Gonzalo! ¡No quiero ver a Gonzalo! ¡Llévame a mí, señor! ¡Llévame a mí! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Reacciona! ¡Ya estoy mejor! ¡No, todavía no! ¡A uno! ¡Otro uno! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Ya estuvo! ¡Reacciona! Ya, bueno, pero prosigamos con la historia de la quinceañera de su hermana. ¿Cómo se llama la hermana de este güey? Restituta. A ver, ¿qué pasó con Restituta? Aún recuerdo esa Navidad. Llegó Santa Claus, que por cierto se parecía mucho a mi papá. Hasta se cogió a mi mamá. Fue la peor Navidad de mi vida. Buenas noches, Santa Claus. ¡Santa Claus! ¡Me trajiste mi televisión! Ese, ¿tú qué? No, te traje un trompo, tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Mi televisión? En los próximos 15 años no se voy a traer nada bueno. Un trompo, unas canijas nomás. Santa Claus, joder, este televisión. No sé, jodiendo, toma tu trompo, lárgate a dormir, voy a coger una de tu mamá. Este pinche Santa Claus andaba bien pedo. ¿Eh? ¿Coco? ¿Coco? ¿Jonas? Cabrón, pues aquí estaban. Pinches pendejos, se me dejaron aquí. ¿Pimienta? ¿Pimienta? ¿Sal? No mames, güey. Yo también quiero comer. No. ¡Cloruro de sodio, pendejo! ¡Cloruro de sodio! ¿Huevos? ¿Dos? ¿Vino blanco? ¿Queso blanco? ¿Queso techo? En sus lados. Bueno, el amarillo, pues pásame el queso amarillo, no te metas en bronca. Que no tan puto, me dejaron ahí solo, hijos de la pinche madre, no mames, putos. Se burlan de la desgracia ajena. Estabas llori llore, que te trajeron un trompo, no sé qué chingo estabas llori llore. Nah, pues nos venimos a hacer cena, güey. No mames, güey, pues nos estás contando la historia día a día, güey. Hora a hora, no jodas. Bríncate unos, no sé, 3, 5, 10 años, güey, no jodas. Mínimo, güey, mínimo 10 años, güey. Está cabrón, día a día, güey, no se puede así, güey. Hasta nos dio hambre, güey, de tus hambrunas que pasaste. Que el tormento fue largo. Bueno, está bien, pues, me va a saltear. Bueno, déjale, sigo contando. Cuando mi hermana cumplió 10 años... ¿A dónde vas, Lassie? ¡Lassie! ¡Lassie! ¡Vuelve, Lassie! ¡Vuelve! ¡Mamá! ¿A dónde va Lassie? Ay, pequeño Saulito. Lassie va a buscar su destino, hijo mío. Seguramente va a buscar algo de comer, porque aquí no hay. Ojalá y nos traiga algo. ¡Adiós, Lassie! ¡Sé libre! ¡Sé libre! ¡Lassie! ¡Se murió Lassie! ¡Reacciona, güey! ¡Ya! ¡No, no es cierto! Ya. ¡Aún no! ¡Órale, puta! Y lo peor fue el funeral, güey. ¡El funeral! ¡Lassie! ¿Por qué te fuiste, Lassie? Oye, ¿pero eso qué tiene que ver con la quinceañera de Restituta? No. ¡No me interrumpas! ¿Qué no ves que estoy a la mitad de una remembranza? ¡Me perdió! ¡Deja que salga el... ¡Lassie! ¡Ahora sí! Interrúmpeme. ¿Qué demonios tiene que ver tu perro Lassie con la quinceañera de tu hermana Restituta? ¡No mames! Me acordé porque Lassie también vivía lejos. Bueno, Saul, me estás desesperando, cabrón. ¡Ya! ¿Qué pasó con la quinceañera de tu carnala, güey? Cuéntanos, güey. Cuéntanos por qué fue la tragedia. Bueno, tuvieron que vender casas, ¿verdad? Para pagar el salón. Vendieron la empresa para comprar el vestido. Está bien. Me voy a adelantar. Pero lo que les conté no es nada. El pedo fue para grabar el video de la quinceañera. Mi madre quería lo mejor y empezó a hacer castings para el mejor video de la quinceañera. Casting para grabación de la quinceañera de Restituta. Nombre del prospecto, Steven Spielberg. A ver, señor Spielberg, ¿qué es lo que tiene en mente para el video de la quinceañera de Restituta? De mi hija Restituta. Mire, señora, pues tenemos algo así con mucha vegetación, florecitas. Ay, sí, florecitas, muchas flores. Así un día soleado, no sé, puede haber hasta, no sé, más gente, un jeep. No sé si tenga presupuesto para el jeep. Va a ser de utilería, no se preocupe. Lo mejor de todo es que a medio vals, cuando la quinceañera esté bailando muy bien, van a llegar unos dinosaurios y la van a hacer pedazos. Va a llegar un velociraptor y va a pelear con el tiranosaurio. Y van... ¡Ay, no! ¡Despedido! ¡Váyase, viejo maníaco! Casting para grabar la quinceañera de Restituta. Nombre del aspirante, James Cameron. A ver, señor Cameron, disculpe que ande muy agitada, es que acabo de correr un loco. A ver, ¿qué se le ocurriría a usted para la quinceañera de mi hija? Mire, todo aparecerá, es una vez, habrá invitados. De repente, aparecerá una gran esfera en la mitad de la pista. ¿Qué tipo de esfera? Es una esfera luminosa. Ay, qué bonito, sí. Usted sí me gusta para dirigir el video de la quinceañera de mi hija. ¿Qué más? Dentro de esta esfera estará un hombre musculoso. ¡Ay, sí! Bien parecido. ¡Uy! Ay, ¿qué más? Y desnudo. ¡Ay, no se le hace mucho para los niños de 15 años! Es que usted no conoce al modelo. Mire usted la foto. A ver. ¡Ay, caray! No, pues sí, fíjese. No, sí, está muy bueno el concepto. ¿Y luego? Luego, este hombre, que no es un hombre. Ay, ya se me hacía mucho. No es gay. Es que caras vemos, colas no sabemos. Este hombre que no es un hombre, es en realidad un robot. Mandado desde el futuro para matar a la quinceañera. ¡Va a matarlos a todos! ¡Sacará su metralleta y pondrá! ¡Repartirá balazos para todos los invitados! ¡No dejará ni un chambelán en pie! ¡Ay, no! ¡Despedido, viejo maníaco! ¡I will be back! ¡Espérese! ¡Páseme la foto del modelo! casting para grabar el video de quinceañera de Restituta. Nombre del aspirante, Steven Spielberg. ¡Ay! ¿Otra vez usted, viejo loco? ¿Qué quiere? ¡Váyase! No, no, mire, señora, pues ya viendo el percance del proyecto anterior, ¿verdad? Pues vamos a cambiar un poco el concepto. Vamos a ambientar en los 60s. Hará entrada un auto DeLorean. Pero el DeLorean es de los 80s, oiga. Sí, es que el DeLorean en realidad va a venir del futuro, señora. Su hija abordará el DeLorean, que la llevará al pasado. Entonces, cuando esté en el pasado, su señor va a estar chavo. Entonces él se la va a querer coger. Entonces eso puede causar un desastre temporal. Puede causar un efecto... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi hogar! ¡Fuera! ¡Ay! Voy a tener que grabar la quinceañera yo. Y eso fue lo peor. Mi jefa grabó el video de la quinceañera. ¿Y qué pasó con los directores esos tan locos, güey? ¿No los metieron al bote o algo? No, güey. Todos esos pinches directores dejaron de grabar quinceañeras y se fueron a Hollywood. Y él fue un gran éxito. Fueron un gran éxito. No, no mames, güey. Oh, sí, güey. Es más, el Cameron acaba de hacer una película, unos pitufos de 3 metros. Y, pues, le triunfó. Le triunfó. No, no, sí, el Spielberg también triunfó, güey. Se fue y hizo una película que se llama... Y bien, dejando a estos platicando de la quinceañera, creo que... Pues mejor, vámonos a un corte. ¡Vámonos! ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en Cadena Nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos. Pero él la ve como una hermana, y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx, la quinta emisión. Y estamos aquí de regreso en www.combustible.com.mx. Seguimos haciendo discusión acerca de la quinceañera y Saúl compartiendo su historia con nosotros. A ver, Saúlito, ¿qué más tienes que decir, mijo? Pues mi madre iba a grabar la quinceañera. Fueron días muy duros, güey, y después de ahí por los siguientes más duros. Y empezamos a ensayar el vals. En aquel tiempo estaba de moda que, pues, trajeran extranjeros para enseñarnos a bailar el vals. Mi mamá contrató a un francesito medio gay. Desde que lo vi, me cayó mal en los puritos huevos, güey. No es que sea homofóbico. Sí, cabrones, no es eso, güey, porque recuerde, en este programa no somos homofóbicos. Bueno, lo que tú digas. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête. Sí, no soy homofóbico. Y pues cobraba en dólares el cabrón, o cabrona. Bueno, ahí se fue mi última esperanza de estudios en Harvard. Sí, ese güey lo único que hacía era llegar y hacerse pendejo. Nos decía... Okay. Por aquí, Monsieur Saúl, por aquí. ¿Yo parle vous français? No, pues yo no parle vous français. Yo no sé qué chingo está hablando. Okay, come on, por aquí van todos los chambelanes, por aquí, okay. Vamos a empezar a ensayar, okay. Bajito para adelante, bajito para atrás, bajito para adelante, bajito para atrás, bajito para adelante, bajito para atrás. Este vals es el vals del lago de los cisnes de Monsieur Tchaikovsky, ¿ok? Es la música más bella para quinceañera. Oh, perdón, Monsieur Ambigu. Soy la madre de la quinceañera y... No, a mí no, yo no quiero el baile de los cisnes. Yo quiero la de Tiempo de Vals de Chayanne. No creo que eso sea posible. Ay, no, pero es que todas las quinceañeras de las vecinas son con Tiempo de Vals. Nadie conoce al Tchaikovsky ese. Tchaikovsky, por favor. No, Tiempo de Vals de Chayanne. Tchaikovsky, qué madre. Y empezamos a ensayar. Empezamos. A ver, una vez más. Bajito adelante, bajito para atrás. Bajito adelante, bajito para atrás. ¿Y a poco eso fue lo único que les enseñó, güey? Pasito para adelante, pasito para atrás. Pues no mames. Sí, güey, no mames, güey. Ese pendejo nomás se enseñó un paso para adelante y el otro para atrás. Y cobró bien caro, hijo de la chingada. Y a ver, ¿te acuerdas del baile o algo así? Ah, güey, neta. ¿Para qué chingados les estoy contando, güey? Vamos a poner el puto video para que vean cómo estuvo de desmadre esa pinche fiesta, güey. A ver, saca la videocasetera. Y después de eso, mi papá cayó en las drogas, güey, neta. Ingería narcóticos, inhalaba narcóticos. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, güey, tenía drogas en Electra, en el banco, en Coppel. Por todos lados debía con la señora de la tiendita, güey. Bueno, pues, a la verga. ¿Sabes qué? Ya me aburriste, güey. Es que te aburres, güey. Déjame, pongo el pinche video. A ver, güey. Pásame. A ver, sí, ya pone el video. Palomitas. Una desempolvadita. Pues de que fuera de Nintendo, güey. Si las que hacen de Nintendo, pendejo. ¡Ay, mija! ¡Ay, restituta, mija! ¡Resti, mira la cámara, sonríe! Bueno, la que tomó el video fue mi mamá, está re pendeja, pero mira, ahí va saliendo mi hermana. ¡Ay, o sea, qué mamá, o sea, qué oso, no, o sea, cómo voy a hacer eso enfrente de toda la plebada, o sea, enfrente de toda la pelusa, o sea, hello! ¡Ay, Resti, ay! ¡Mira, Saulito, sonríe, Saulito! ¡Pinches orejotas, Saúl! ¡No mames, güey! ¡Restituta, mija! ¡No, bien chistoso, güey! ¡Mira! ¡Alata la verga, güey! ¡Perdió tu orejón, no te pelón! ¡Ay, mira! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahí es la parte donde ya estamos en el salón! ¡Ahí estamos, Jonah! ¡Ahí estamos, Jonathan! ¡Mira! ¡Ah, cabrón! ¡Yo ni me acordaba que habíamos ido! ¡Yo tampoco, güey! ¡Mira! ¡Ah, pues ahí estás tú! ¡Ah, mira, güey! ¡Ahí está! ¿Te acuerdas de Esther, güey? Yo andaba con Esther en ese tiempo, ¿te acuerdas, Jonah? Esther, no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Cómo no, güey? Estás platicando con Esther, güey. Mira, estamos los tres. Ay, y Saúl ahí viene también, mira. Sí, ¿verdad? Sí. Ya creo que ya me acordé. ¿Quién es Esther? Sí, mira, ahí estaba platicando. Sí, ya me acordé. Déjame, le adelanto a la verga. Esta mala está bien aburrida. Mira, güey. Una olla del ponche que se mueve. Ah, no, güey. Es el Saúl, güey. Pinches orejotas, Saúl. No mames, güey. Cállate a la verga, güey, ponte a ver el puto video. Una sonrisa, por favor, una sonrisa. Ay, saludos a la quinceañera. Jonathan, ¿a dónde vas? No, señora, disculpe, nada más vamos, Esther y yo por un abrigo al carro. No tardamos, venimos rápido. Ah, ¿y Coquito? ¿Dónde está Coquito? Allá está, mira, allá vamos. Abrigo, güey, pues si era Julio, ¿no? ¿Fue en Julio esa madre? Pues es que era para la abuelita, güey. Y él tenía riumas y le estaba dando frío. Por eso fue la acción. No, ya, pinches pendejos. Adelántala hasta el vals. Adelántala hasta el vals. Ahí está, ya, mira, ahí está bailando. Oye, güey, pero ¿por qué está Tiempo de Vals de Chayanne? Ah, güey, es que pinche disco del Chabukovski, ese del Lago de los Cisnes, pues se rayó, güey. Ese que pinche Jotito lo cuidaba un chingo, güey. ¿Cómo se rayó, güey? ¿Quién sabe, güey? Pues se rayó, güey. No supe ni qué pedo, güey, cuando ya me dijeron que estaba rayado. Ah, güey, pues tuvieron que cambiar todo, güey. Pues mira, mira, ahí va la quinceañera. Hasta se cayó la quinceañera, la verga, mira. Ahí va. ¡Ay, mija! ¡Mija! ¡Mija! ¡Ay, mija! ¡Estás bien! ¡Levántate! Déjame la adelanto, no me gusta ver tragedias ajenas, güey. Ah, mira, ahí viene entrando Jonathan. Para, ponle play, devuélvele. Ahí está, dale. Ahí viene. Oye, el abrigo, güey. ¿No es que traes un abrigo? A ver, ponle play. Nathan, Jonathan, ¿qué te pasó, muchacho? ¿Por qué andas tan despeinado? Pues. Es que está haciendo mucho aire, señora, allá afuera. Está haciendo un aeronazo bárbaro. Con permiso. Esther, traes el vestido al revés. Oye, pinche Jonathan, ¿cómo que? ¿Por qué no le dijiste a Esther que traía el vestido al revés, güey? Es más, y cuando se fueron por el abrigo lo traía bien, güey. Pues, es que, pues, ahí tienes tú, ¿no? Que, pues, el señor de los dogos de allá afuera, güey, la manchó el vestido. Y qué oso, dijo que era un oso, güey, entrar con el vestido manchado. Así es que, pues, yo le di la opción de que se lo volteara, güey. Sí, por eso fue, por eso. Claro, sí, ya ves, pinche Sol, ya quisieras tú ser igual de compa que este, güey. Gracias, güey. Pinche coco, ya me pendejo, y el pillillo no le ponía los huevos. ¿Cómo está, güey? Ni siquiera se fijó. Ese día ni hacía aire, ¿cómo está baboso? Ni el pinche ruco de los lobos estaba. Es más, si era un pinche rancho. Ah, cabrón, ¿ya viste, güey, Saúl? Se está borrando la cinta, güey. ¿Ya viste? Qué raro, güey. ¿Qué? Ah, mira, como que hay algo grabado arriba de este video. Güey, pajacito más adelante, güey, para atrás, güey. ¡No mames, güey! ¡Te estás cogiendo al francés! ¡Pinche Saúl, no mames! Corazón, decías que era puto, güey. ¡Ya, putos! ¡Adelántale a esa madre! No, déjalo, vamos a ver en qué termine esto. ¡Ah, güey, no mames, putos, no mames! Sí, güey, espérate. Más, Messi, Saúl. Te voy a enseñar a hablar español, pinche francesito. Ahí te va, puto. Ahí te va. Adentro, wey. Pasadera. Wey. Paso adelante, paso wey. Atrás. Ahí te va. Uy. ¡Ah, la verga! ¡Con que no sabías por qué se había rayado un pinche disco, Saúl! ¡No mames! ¡Oh, no! ¡Mi disco de los lagos de los cisnes! ¡No! ¡Pero! ¡Tú sígale! ¡Pinche madre! ¡Sígale, Saúl! ¡Sígale! ¡Sigamos a capela! ¡Pinche madre! Pinche video, no me acordé de esa parte, la chingada. Pero, algo sí comprobé. Ese pinche francés sí era puto. Güey. Adelántale a la verga ya, güey, ya. Adelántale. Güey. Coco, Coquito. Di unas palabras, Coco, para mi hija restituta. Sí, bueno, feliz cumpleaños, 15 años, Resti, de parte de todos los amigos del barrio, muchas felicidades, güey, espero que cumplan más. A ver, güey. Gracias. A ver, espérate, devuélvele esa parte, güey. No, ¿para qué? No, adelántale, vamos a la, adelántale, eso no es agradable, adelántale. No, güey, mira, a ver, mira, ahí mero, mira. Sí, bueno, feliz cumpleaños, 15 años, Resti, de parte de todos los amigos del barrio, muchas felicidades, güey, por invitarnos a la fiesta. Pensé que no nos ibas a invitar después de que te hemos tratado la chingada porque te llamas Restituta. Te dimos un chingo de apodos, ya te imaginarás cuál es el que más te decimos. ¿Qué estás haciendo tú ahí atrás, güey? ¿Con quién estás, güey? Pues no me acuerdo, güey. Alguna vieja que haber conocido ahí, güey, yo creo. Sí, seguramente eso fue. Sí, alguna vieja que conocí ahí, yo creo. No, mira, ahí. Pausa. Mira, ¿viste? Con mi vieja, pero de repente a mi vieja le dio mucho frío. Es Esther, güey, es mi vieja, güey. ¿Qué es eso, güey? Le estás dando un beso a Esther justo atrás de mí, güey, mientras estoy hablando como pendejo. No, sabes que se sintió mal. Fíjate la acción, fíjate, ve. Con mi vieja, pero de repente a mi vieja me dio mucho frío. Fíjate la acción, fíjate, ve, se quiso desmayar, por eso se abalanzó sobre mí. O sea, por eso cayó así enfrente de mí, yo la tuve que abrazar para que no se cayera. O sea, ve bien, ve, le tuve que dar respiración de boca a boca, primeros auxilios, porque pobrecita andaba muy mal ese día. Chingado, güey, este güey, siempre cuidando, güey, a mi vieja, güey, y yo de celoso, ya ni chingo, güey, ya ni chingo. No, güey, perdón, disculpa, no, tienes razón, güey. A tu hermano se lo llevó el francés a regañarlo porque se equivocó en el bar, se lo llevó al baño. Pinche coco, yo me pendejo, ya van dos veces que deje el pinto en el cuerpo y no se da cuenta. Tiene como media hora ya, güey. Hijo de la chingada, por poquito me descubren estos güeyes. Pero, pues, coco está re pendejo, no creo que dude de mí, no se ha dado cuenta. Pinche pendejo, todo el baile le puso el cuerno a la vieja conmigo y ni cuenta. No me la chingué dos veces, primero le puse el vestido al revés y después fue que se lo enderezara. Y bueno, pues muchas felicidades, Resti, y muchos días de estos. Oh, gracias, coco, gracias, muchas gracias, coquito. Vamos por allá. Ah, güey, ya me cansé, güey. Mejor ya adelántale las palabras a la quinceañera, güey. Ya. Ahí está ya tu jefe, una vez anda cayendo de pedote. Ponle play, güey. Ahí va a decir las palabras ya para despedir a la gente, güey. Su nombre es quinceañera. Queremos agradecer a todos que hayan venido. ¿Qué han venido? No, mejor te vas a echar a perder la fiesta a la niña. Mejor alguien que sí se la entienda. ¿Y Saúl? ¿Dónde está Saúl? Nos está cogiendo el francés. ¿Qué? ¿Qué? No, que está aprendiendo francés. No, nada. Ay, Coco, tú siempre con tus cosas. Ah, ya sé. Serapio. Ven, Serapio, el primo de la quinceañera va a hablar. Serapio, unas palabras para tu prima restituta, ven. Con ustedes, nuestro sobrino Serapio Tajalaburra, ven. Sí, buenas noches, sí, yo soy Serapio Tajalaburra, ¿no? Sí, soy la belleza, los pinitos, la borrita, sí, la borrega, la chavita, sí, ¿verdad? Oiga, ahorita ya estaba cogiendo sobre la valla francés y en el patio estaba estar cogiendo, no sé qué está haciendo, enderezando el vestido, no sé qué, está quitando, está cogiendo allá, no sé qué están haciendo, nada, no sé. Sí, se acabó la quinceañera por pareja, a medio mal, sí. No, muchas gracias, no, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, estamos de acuerdo, sí, muchas gracias. No, pues sí fue un desmadre esa pinche quinceañera, güey. Ya ves, güey, ya ves por qué lloro. Mejor llevámonos un corte, güey, porque me dan ganas otra vez de volver a llorar. No, mijo, no. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Nada más regresando aquí al podcast de Combustible, pues yo creo que esa es básicamente todas las historias de las quinceañeras aquí en México. En realidad es toda una travesía hacer una quinceañera. Porque una travesía, güey. ¿Por qué travesía? Mira, los papás tienden a endrogarse, tienden a gastar el dinero que no tienen aquí en México. En realidad no tienen para comer, pero la quinceañera tiene que llegar en limusina. Y eso que no hablamos del menudo, ¿verdad, güey? Mira, les hacen menudo, contratan música en vivo, salón, güey, vestidos, fotografías. ¿Pa' qué, güey? ¿Pa' qué se endrogan, güey? Estética, manicure, pedicure, peinado, maquillajes, vestidos de las damas, de los chambelanes, arreglos en las mesas, pastel. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si de todos modos se supone que es una presentación para decir que su hija ya alcanza el timbre. Así es, o sea, realmente le están diciendo a la sociedad que ya se la pueden coger, güey, que ya alcanza el apagador, güey. Se me hace una fiesta tonta, güey, o sea, está chido. Una fiesta, ¿no? Una fiesta más, güey. Pero no sé por qué les causa tanta ilusión a las madres, güey, hacerle la quinceañera a la hija. Las hijas ni quieren quinceañera, güey, pero las aferradas son las jefas, güey. No, ya las quinceañeras ya piden carros del año, piden motocicletas, piden celulares. La situación en México no está como para andar gastando en esas mamadas, la neta, güey. Está cabrón. Pero bueno, por eso hicimos el podcast así, güey, porque realmente es una tragedia, güey. Es una tragedia las quinceañeras, güey. Y desde que nace la niña, güey, se empieza a juntar dinero para la fiesta de 15 años de la niña, güey. Son más importantes otras cosas, güey. Mejor darle una buena educación o algo, güey. Pero yo estoy en contra de las pinches fiestas de 15 años, güey. Yo también, porque tal vez algún día tenga una niña. Qué bueno que el Sammy es niño, güey, no mames. Oye, vamos a mandarle un saludo a la banda de Twitter, güey. Le mandamos un saludo al Rollo Rollazo de Turmeros, Venezuela, al Rollollazo, al Lalo Pro Music. Es gente que nos contacta por medio del Twitter, güey. Al Panchito Colegial que nos escucha desde Tepic, Nayarit, un saludote, carnal. Al Chupe Flash que también nos escribe y nos hace comentarios desde el DF. También al Piochas, Reactor 92, Chihuahua Capital, cabrones. Un abrazo, Piochas, y gracias por seguirnos en Twitter. Un saludote también para el Leymar que nos escribe y que postea en Twitter. Y también unos tremendos saludos al Iguano. También un abrazo, güey, al Willy Hernández, al John de Guadalajara. Dale un saludo para la Regia Nocturna, el Animal Nocturno, parte de Paiven. Hay que mandarle un saludo también al Paiven. Pues aquí está. No, güey, también al División X90, güey. Y a Logan, del podcast de Logan. A Logan, güey, un abrazo, güey. Pinche Logan, está bien chingón tu podcast, güey. Y también, güey, un saludo al Cucuy, a toda su banda, a Lo Leal, al Engelcast y a los compas de la chamba. Este cabrón nos escribe desde Cuernavaca, Morelos. Si ellos son los que postearon esta semana en Twitter, búsquenos. Estamos en Combus Podcast. Combus Podcast, así pegado. Combus con K, Podcast, así Podcast. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Estamos en nuestro sitio oficial, que es www.combustible.com.mx. Pueden escribirnos a combustible.podcast@gmail.com o en la página oficial, ahí está el botón ahí de contacto. También pueden tenernos en comentarios. El podcast está disponible en el Pod Sonoro, en iTunes y también en nuestra página, en stream y en dos formatos de audio. También nos encontramos en Altavoz Radio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Sí, altavozradio.com, la estación de radio de Guadalajara. Y pues en un chingo de lados ya, güey. Un saludo al Charalitos que nos está conectando ahorita en este momento. Y un saludote al Paiven que nos ha acompañado toda la noche, gente. A ver, Paiven, vamos a preguntarle cosas al Paiven. Nunca lo habíamos hecho, güey. Es la primera vez que grabamos en vivo, güey. Paiven, ¿te gustó el podcast, güey? Sin música, así a lo pendejo nos estuvimos. ¿Cuántas horas? 4 horas. Sí, estuvo interesante, güey, lo que hacen para llegar al producto final, ¿verdad? Todo está chido, güey. No me imaginaba que era así. Está bien chido. El Paiven, güey, es testigo, güey, de que no usamos guión, güey. También es testigo de que no sé leer. Ya me estaba desesperando que no podía leer Oye, Paiven, güey, algo que te voy a decir algo, güey. El podcast, güey, bueno, ya con producción cambia, güey. O sea, no sé si lo grabaste, güey, si lo tienes tú ahí en tu computadora, no sé, güey. Pero si lo grabaste, güey, vas a compararlo, güey, con los 45 minutos finales. Estas 4 horas que estuvimos grabando, güey, ya con música y con producción cambian un chingo, güey. No sé si te gusta este podcast, porque generalmente la gente que viene y nos ve cómo lo grabamos, güey, ya no le gusta, güey, cuando lo ve con producción, güey. Dicen, ah, güey, no mames, no es lo mismo estar oyéndolos ahí diciendo sus pendejadas, güey. No, está con madre. Sí, pues a ver, que lo oiga ya completo, a ver, te digo, a ver qué pedo. Bueno, pues a nombre, este fue el podcast de Combustible. Muchas gracias, banda, por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos de nuevo, banda. Estaremos con más material, con más pendejadas, como de costumbre. Sí, cabrones, a nombre del Saúl, del Jonathan, mío, de Cocoyome. Órale, raza, órale, pues yo soy el Paiven, estuve aquí en Combustible. Me da mucho gusto compartir con la raza. Siguen escuchando Combustible, cabrones.